Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Perseverancia, Industria, Orden, Porvenir, Libertad. ¿Qué te dice? Mira, Perseverancia. Sabes que yo no sabía esta historia, me parece. ¿Cuál, no? Esta, no, la, que no había. Estas calles de Berisso, ¿dónde naciste? Lo que pasa es que en Berisso todas las calles tienen los nombres de los puertos de donde vinieron los inmigrantes. Entonces yo nací en la calle Hamburgo, entre Trieste y Ostende, atrás la Londres, Génova, Guayaquil, Montevideo, y mi padre tenía el bar en la calle Nueva York y Marsella. Y cuando, ¿tenía su? Su bar, un bar donde yo trabajaba en el puerto de Berisso, en sí. Nueva York y Marsella. Y cuando se acabaron los nombres de los puertos, cuando ya los inmigrantes estaban prácticamente instalados y ya las colectividades hacían sus ceremonias para volver a traer, para traer a aquellos que habían quedado en Europa en tiempos de guerra y de hambre, entonces las calles tuvieron nombres como Perseverancia, Industria, Comercio, Honestidad. Confieso mi ignorancia, ¿no? La verdad es que no lo conocía. ¿Y cuánto habrá influenciado eso que a los 15 años ya tuvieras ideas socialistas, de izquierda? Mira, he leído esto de que a los 15 años ibas de comité en comité, peronistas, conservadores. Claro, anarquistas. Pero 15 años, 15 muy, años muy teníamos. Y lo que pasa es que en esa época yo trabajaba en el bar desde los 8 o 9 años. ¿Con tu viejo? Con mi viejo. Y en la panadería del bar, donde yo iba a buscar las medialunas y el pan, estaban los anarquistas que se reunían. Entonces ahí ellos un poco, yo oyéndolos hablar, ya era un pibe. No entendía muy bien lo que pasaba políticamente, mi padre era muy radical. Y ellos hablaban en ese momento de lo que estaba pasando en el frigorífico con respecto a las ideas que traía Perón. ¿Tu viejo era radical onda gorila o...? No, radical tipo Balbín. Bueno, pero bueno, en esa época Balbín era un revolucionario, pero muy de Leandro Alem. Él decía, yo soy un hombre de Leandro Alem, me decía mi viejo. Pero bueno, yo creo que la... Y esas cosas fueron... fueron ingresando en mi inconsciente de alguna forma y me dieron algo así como una educación un poco pluralista, en donde el anarquismo para mí tenía un romanticismo grande, porque mis tíos eran anarquistas y además veía en ellos una visión extremista de lo que significaba para ellos la libertad. Uh-huh. y la democracia, la libertad antes que la democracia. Y después ya los conservadores ya estaban en una situación en la cual no simpatizaba, y cuando apareció el Partido Comunista, ya ahí estaba adherido al Teatro Independiente. Uh-huh. Entonces con Federico Lupi, que trabajaba en el frigorífico, y él trabajaba ahí, estaba bastante emparentado con el Teatro Independiente, ya lo hacía él en La Plata, y siempre con las ideas de... el Partido Comunista, o por lo menos las ideas de un socialismo, en un momento en donde el país estaba con la gente trabajando 18 horas, 20 horas, sin vacaciones, sin parte de enfermo, sin nada, con cierta explotación, de aquellos inmigrantes que venían a hacer la América y le encontraban lo más maravilloso que puede encontrar una persona en el mundo, que es trabajo. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el actor y director Lito Cruz. Vos le habías prometido a tu viejo que ibas a ser maestro mayor de obra. Claro, él me decía que yo quería, si quería estudiar, le digo, bueno, papá, vos querés que haga. Y mira, acá se necesita mucho la construcción, porque yo recuerdo que nosotros teníamos, la casa es de chapa todavía y madera, pero teníamos el baño de material, que era lo único que había. ¿Viste? Entonces yo decía en el barrio, yo tengo un baño de material, y el que tenía casa de material era Gardel. Y mi padre me dijo esto de la construcción y los ladrillos, yo le ayudé mucho a construir el baño, y a partir de ahí me empezó a influenciar el tema de que construir es la cosa más hermosa que puede hacer un ser humano, ¿no? Construir una casa, construir la vida, construir una carrera. Y le digo, bueno, yo te prometo recibirme de maestro mayor de obras. Y me recibí de maestro mayor de obras. Y después hiciste arquitectura. Y después entré en arquitectura 2 o 3 años, que también me llamó la atención en ese momento la arquitectura, porque era una manera humanística de manejar y de encarar la construcción, donde de pronto alguien quería hacer un proyecto y el ingeniero le hacía un proyecto basado en los cálculos y en las dimensiones, pero el arquitecto preguntaba cuál era tu profesión, qué hobby tenés, cuántos hijos tenés, qué estudian, porque en base a eso, el indagar en el ser humano que quería construir algo, estaba un poco el origen del proyecto. Lito Cruz nació en Berisso, en la provincia de Buenos Aires, y a los 15 años empezó a actuar en grupos independientes de esa localidad. Y después vino a Buenos Aires para alternar sus estudios de teatro con los de arquitectura y urbanismo. Años más tarde empieza sus trabajos más importantes como actor en teatro. De todas maneras, cuando empezás arquitectura, o a partir de que empezás arquitectura, ahí se alternás con el teatro, ¿no? El claro. ¿Teatro gana por prepotencia en vos? No, el teatro gana porque cada colectividad tenía su teatro. Había 74 colectividades. Entonces, 74 solo en Berisso. En Berisso. Y ahora todavía siguen, ahora hay más o menos 30 donde sigo desfilando yo con los gauchos de Berisso. Pero hay, yo creo que el mundo ese de la colectividad, de un teatro que se ponía de pie con la ropa, con la música, con el lenguaje, con las costumbres, con la comida, se ponía de pie para contar y para que los nuevos y los chicos mantengan la memoria de su origen. Y a mí me pareció que en mi inconsciente, yo puedo decir que la manifestación humana es consecuencia de aquellas cosas que ha jerarquizado en la infancia. Yo creo que una persona que, no sé, que jerarquizó por alguna razón los colores y las formas, se convierte en pintor porque pugnan por salir las imágenes. Una persona que, por ejemplo, un primo mío que era, se caía un tenedor y decía sol, fa, mi, la cuchara, se convirtió en músico, y creo que el actor jerarquiza de la realidad las conductas humanas. Y esas conductas es como si las tuvieras instalado y pugnan por salir en la época de la expresión, porque creo que el momento de la expresión es la impresión de las expresiones, de las impresiones de la infancia, ¿no? Una cosa que leí de una declaración tuya, obviamente me sorprendió, no es de hace tanto, es de 2011... Creo que en el suplemento Radar de página 12 decís: el teatro no es algo que se enseña, se hace por necesidad humana. No es que sorprende el concepto, sino que venga de vos, que sos una suerte de quinta esencia de maestro de actores. Digo, encontrarse un actor que te diga: no pasé por la escuela de Lito Cruz, es jodido, como símbolo. Bueno, yo creo que... ¿Entendés lo que te claro, quiero decir? Lo que pasa es que es inherente a la raza humana, ¿no? Fíjate que el teatro, desde el principio de la infancia, ya desde los comienzos, el teatro al chico le ayuda a conseguir algo. O sea, actuar las lágrimas le ayuda a conseguir un permiso, a conseguir un poquito de leche, a conseguir que lo atiendan y que lo acaricien, y poco a poco estas expresiones para conquistar y para conseguir cosas es lo que todo el ser humano va haciendo durante toda su vida. Y después a esas cosas que son expresiones para conseguir algo se le agrega la ropa, el disfraz, ¿no? Por ejemplo, una persona que va a buscar trabajo, me acuerdo de pibe que cuando íbamos a buscar laburo en algún lugar para ganarnos unos pesos, uno se disfrazaba de algo, ¿no? Te ponías un traje y una corbata. Entonces mi viejo decía: no, tenés que ir con corbata. Y yo después descubrí, claro, la corbata no es un adorno, sino que te está diciendo a tu cuerpo: ahora viene de pensar, ahora viene de inteligencia, ahora viene de la energía mental que necesitas para ser un empleado o para conseguir algo en un lugar en donde necesitan tu pensamiento. Después te sacas la corbata y el cuerpo dice: ah, no, ahora viene de descanso. Después te pones una ropa de tenista y dice: ahora viene de deporte. Entonces el cuerpo recibe las señales del disfraz o de la ropa, por decirlo de alguna manera, y responde de acuerdo a eso. Por eso estudié bastante el tema de por qué el hombre se viste. No es solamente para ocultar, sino para activar en su ser cosas que necesita para determinadas cosas de la vida, ¿no? Lo mismo pasa con, no sé, con la seducción, ¿no? La persona no solamente elige la ropa, elige un lugar, no elige un lugarcito y además tiene otra voz. Dice, ¿querés un café? ¿Querés tomar algo? Sí, está claro. ¿No? Sí, sí. O sea, todo se modifica. Podemos jugar a clavar lo grave, ¿eh? Chicas, bueno, no, pará. Claro, ¿viste? Y eso, pará, y eso después se transforma en técnica. Y después, eso es lo que después... Claro, después se transforma en técnica en la medida en que te des cuenta que en realidad todo lo que estás haciendo es una... Yo no diría la palabra actuación, pero es una reacción para conseguir cosas. Entonces esa reacción que uno necesita, suponete, un padre que reta a su hijo porque toca un enchufe, tiene que tener cara de padre y reacciona para que el hijo no toque el enchufe. Sí. Pero después dice, uy, me parece que me pasé un poquito, ¿no? O sea, la actuación está ligada a todo el comportamiento humano durante toda la vida. Y el teatro... Yo pienso que en el origen de los tiempos, seguramente, alguien desparramó unas ramas en una tribu, había cazado un tigre y enseñó cómo se cazaba el tigre. Tal vez hizo la sigilosidad, hizo el tigre, hizo el cuidado, puso cara de acecho. Y entonces y después vinieron esquilo y todo y lo después demás, vinieron claro. Aquellos que manejan no solamente la idea de cazar un tigre, sino el mecanismo de la mente. ¿Qué tiene Shakespeare de maravilloso? Es que ingresa en el pensamiento humano de una manera tan sutil que uno se ve reflejado en cada una de las cosas. Uno ve los celos de Otelo y uno ve que Desdémona es inocente. Y sin embargo, uno ve que lo que dice Iago va introduciéndose en la cabecita de Otelo y es más poderoso el pensamiento de Otelo, influido por Iago, que Desdémona, que es inocente. Él no la puede ver más a ella. Ve lo que le dicen, y a uno le pasa en la vida, ¿no? Cuando llega una persona que crees mucho, que llega tarde, o uno dice en qué andará, y de pronto si lo imaginás demasiado, se puede convertir en realidad. En 1973, Lito Cruz comienza a dar clases como profesor de actuación en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, y a partir de ese momento y hasta 1975, su actividad se reparte entre la enseñanza, la actuación y la dirección, además de sus estudios de perfeccionamiento en el exterior, becado por el gobierno de los Estados Unidos, nada menos que para el Actors Studio de Lee Strasberg. ¿Cuánto de esto aprendiste o asimilaste gracias a la beca, nada menos que en el Actors Studio con Strasberg? Bueno, un poco lo... ¿Estuviste allá? Estuve un mes prácticamente en el Actors Studio y después estuve otro mes más ya en el Instituto de Strasberg, en donde, bueno, yo no sé si lo aprendí ahí, pero él ha colaborado... Por eso dije, no sé si es el verbo, claro. Capaz que es asimilar... No. Lo que pasa es que Strasberg lo que me enseñó, o lo que yo aprendí, o lo aprendí, o... ¿Cómo te podría decir? No sé si lo sé hacer, viste, eso nunca lo sabe. Pero de que yo tenía que tomar en cuenta toda la realidad para poder tener una reacción imaginaria como si fuera real. Entonces él me dice, para tener esa reacción... ¿A usted qué le pasa? Le digo, yo estoy nervioso frente a usted. Entonces él me dice, a mí me tiene que tomar en cuenta, porque si no la reacción va a ser falsa. Entonces uno en la o vida... O sea, está bien que estés nervioso. Está, lo tengo que tomar en cuenta. Entonces uno, yo me empecé a dar cuenta y a tratar de practicarlo, que nosotros en este lugar nos influye la radio, uh-huh. Influye el espacio, influye en tus recuerdos, sí. Influye en tu profesión... de toda la vida de, uh-huh. De entrevista, influye Roxana que nos está trayendo el café, uh-huh. El té... Que dicho sea de paso, abrilo que se te va a enfriar. Entonces, lo difícil en teatro es tomar en cuenta todo. Y a veces, algunos actores creen que tienen que aislarse. Y yo creo todo lo contrario. Creo que uno tiene que aislar toda la realidad y jerarquiza lo que tiene que hacer. Es como cuando manejás. Vos hasta conversás, tomás en cuenta, uh-huh. Pero jerarquizás el manejo. No quiere decir que te olvides de lo otro. Y todo esto, mira, yo creo, se lo debo grande, mucho a todo el mundo de la infancia, en donde yo veía cómo se transformaban los que actuaban en las colectividades, pero realmente se transformaban. Y además un día me influenció mucho que vi... y creo que ahí empecé a hacer teatro, que lo escribo en un libro que estoy escribiendo que se llama Autobiografía Imaginada, donde cuento todas estas historias. Yo vi en la colectividad árabe un viejito... ¿Berizzo? en Berizzo que iba con un muñeco que era un camello y una campanita, pero el camello era un muñeco. Y de pronto viene alguien y le agarra la bolsa de oro, un chico. Y un otro chico estaba con un ventilador tirando arena a serrín que parecía el desierto, con una luz muy chiquita que era una lamparita. Le roba la bolsa. El teatro como enseñanza y además como activador de la imaginación, le roba la bolsa y el viejo que manejaba el camello se da vuelta y le corta la mano, y la mano queda en el suelo, el otro huye y él se va con el camello cantando una canción. Entonces él decía al final que en Arabia de Arabia la Saudita, si alguien era diente por ojo por ojo y diente por diente. Entonces él enseñaba y yo entendí el ojo por ojo y el diente por diente y con esa figura el camello se iba y el chiquito se iba también y quedaba la mano con tinta como de sangre en el medio del desierto que era ya Serrín. Y yo digo, ¿cómo yo? Porque fui a mi casa y le dije a mi papá, ¿cómo entré en un segundo en el desierto, en la Arabia, en Saudita, en un camello? Entonces ahí me pareció, yo creo que muy fuerte la idea de poder ingresar al mundo de la ficción para entender algunas cosas, ¿no? Que fue lo que más me interesó de Shakespeare. Y me di cuenta, desde el punto de vista del actor, es que la reacción del cuerpo como si fuera real es lo que al otro le hace leer tu vida. Vos vas a un bar y por cómo está vos lees la vida interior. Puede ser, sí. Ahora, esa reacción, si es te pasás, es sobreactuada. Si te quedás corto, no entendés. Entonces, y el actor transita toda la vida, a veces sobreactúa, a veces se queda corto y a veces hace centro como en la música. Y es cuando el actor, con su reacción, puede hacer leer la vida humana. Lo mismo que la mentira. Por ejemplo, un cliente entra a un banco a robar y hace leer que es un cliente, y es un ladrón. ¿Viniste para matarme? ¿Por qué mataste a mis viejos? ¿Estás seguro que viniste para eso? Para eso me citaste. No. Los dos sabemos, querido Andrés, que no viniste a buscar la verdad. ¿No? ¿Y a qué vine entonces? Una excusa para matarme. Para borrarme del mundo. Para sacarme del medio. Para eso viniste. Y como tenés algo de psicología, bueno. ¿Viste cómo es la psicología, no? Dicen, un hijo quiere matar a su padre para trascender. Para ser alguien en el mundo. ¿Quién es? Es el que mató a su padre, como los griegos. Esa es la gran tragedia. Nada más que para trascender. Pero, mi querido Andrés, para mí, la psicología me importa tres carajos. Y un hijo que quiere matar a su padre debe morir. ¡Qué velocidad! ¡Uy! ¡Qué bien! ¿Te acordás de la hora señalada con Gary Cooper? Tranquila y la cantaba. Bueno. Si estás seguro que maté a tus padres, por favor, te lo pido disparar. Mira, sí, hijo, estás a un segundo de que yo no esté en el mundo. Es así, así ya no estoy más, no te molesto más. Tira. ¿Y? ¡No me defraudes! ¡Tira! ¡No puede ser, hijo! ¡Que seas el cagón! No sé si tus hijos en tu madre son hijos míos. Actor, director, Lito Oscar Alberto Cruz está contando quién es. Para hallar ese equilibrio, ese punto justo entre no creer y no sobreactuar, ¿es mejor o es más completo, más ontológico, no sé cómo sería la palabra, el teatro que la tele y el cine? Te lo pregunto porque alguna vez algo dijiste respecto de que intervienen de distinta manera las técnicas. Las técnicas, claro. Porque en el teatro la técnica interna e externa está en tus manos. O sea, la reacción está en tus manos en presencia del espectador. Y la idea nunca es creer, es hacer creer. No, nunca es creer, porque si crees que matás a Desdémona, le clavas el cuchillo. Entonces, hacer creer que el cuchillo entra, ella hace creer que entró, le tirás un poquito de sangre al costado, siempre es hacer creer. Y la técnica es tuya en teatro externa e interna, pero en televisión o en cine, la técnica interna es buena, te ayuda mucho, pero la externa, o sea, está en mano del director. Es el director. Hasta un perro es bueno, viste Rin Tin Tin, que parece que es un perro inteligente, es un perro. O el gorila de Tarzán, que parece que pensar y lo quisiera. O sea que la técnica externa está en manos de los directores. Pero de todas maneras creo que el tema de la reacción, siempre, así sea en cine, en televisión, en teatro, está en manos del actor. Y por eso me parece que lo único que a uno puede hacer en la vida, lo que yo trabajo en el estudio también, es uno tiene un instrumento que es un cuerpo, es una voz y es una mente y una inteligencia. Y que en la medida en que uno eduque las tres cosas, la reacción puede tener una dimensión con el cual se puede alcanzar a Shakespeare. Yo nunca lo hice porque siento que... ¿Cómo haces para, no sé, para ir a la terraza que Horacio te dice que está el fantasma de tu padre? Llegas ahí y lo ves. Y Horacio lo ve también y te dice, yo he venido aquí para decirte que me tienes que vengar, que tu tío fue el asesino. ¿Cómo haces como reacción? Necesitas coturno. ¿Cómo haces para...? Vos nombraste a Esquilo, a Edipo, ¿no? Que se entera que está casado con su mamá, tiene dos hijos de su mamá y es el asesino de su papá. Son reacciones tan enormes que yo pensé, después analizando un poco el por qué ellos escribían, porque ellos escribían para actores, y claro, un actor de Shakespeare era un actor que llegaba a caballo, sí, que peleaba en las, en, sí, las, en el bosque, que peleaba, que llevaba la espada en la cintura, o sea que el cuerpo tenía una dimensión en la vida cotidiana para lo cual Shakespeare escribía, cosa que nosotros, viviendo en cuartos de 4x4, donde el cuerpo no tiene la experiencia de la enormidad de la expresión, por eso es tan difícil. Entonces, cuando uno no tiene eso, lo único que te queda es exagerar, creyendo que con eso haces algo, ¿no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Hay un actor argentino que en todo caso es bueno? Así como se dice, está el actor inglés, está el actor yankee. Sí, sí, hay sí. ¿Hay el actor argentino? Sí, sí, sí, yo creo ¿Hay que un sí. biotipo? Sí, yo creo que hay varios, ¿no? Y creo que desde antes viene... Desde Arata, creo, desde, ¿no? Creo que ya Arata, Muiño, Alipi. ¿Por qué? Porque en ellos... Eso quería saber, ¿por qué? El modelo era la vida cotidiana, era los otros seres humanos. Y además, ellos le enseñaban a Miguel Ligero, a Terranova, todos ellos aprendieron porque el guía estaba permanentemente en el escenario y ellos aprendían con el público presente. Ahora, cuando apareció el cine, sobre todo Marlon Brando y Dean, y en mi caso, por lo cual tuve que luchar, nos convertimos en que el modelo era otro actor, y no la vida. Pero uno, el teatro cuenta la vida, no cuenta el teatro. Y el actor cuenta una persona, no se cuenta a sí mismo. Y ahí apareció un gran conflicto que tuvimos nosotros, que yo creo que lo rescató mucho Brandoni, Ulises... Carela, que siempre mantuvieron, y los humoristas, que mantuvieron el ser humano como producto de su reacción. O sea que el modelo era la vida, así que un modelo de un pintor o de Van Gogh es ese valle y son esos cuervos, ¿no? Hoy cuenta quién es el actor y director Lito Cruz. Decime quién sos vos, a las 10, por la radio pública, acá. Cada domingo, Nacional. Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo, es más historia que maquillaje, es más foto que video. Decime quién sos vos. por la radio pública. Cada domingo a las 10. Nacional. Actor, director, Lito Oscar Alberto Cruz está contando quién es. ¿Es una anécdota lo de tu relación con De Niro o es algo mucho más grosso que una anécdota? No, no, es algo mucho más grosso porque realmente aprendí bastante, porque cuando él estuvo acá en Rolling Bull haciendo la publicidad, yo decía, este hombre tiene algo que yo llamaría la invisibilidad. ¿Te acordás de la película? Sí. Para que esté el personaje, él no tiene que estar, de alguna manera tiene que desaparecer. De la misma manera que cuando ves a, qué sé yo, a Cézanne, ¿no? O al mismo Van Gogh, el trazo te cuenta los truenos, te cuenta el cuervo. Ahora, cuando vos ves el trazo, el cuervo no está. Uh-huh. Y creo que con Danilo pasó. Entonces yo le mandé una carta junto con un amigo, Miguel Cavia, la novia también. Que para, dijimos, le mandás una carta acá. No, la escribí. Entonces me fui por la escalera de incendio al hotel. Oh, y golpeé la puerta y le di la carta, ¿no? Yo con mi alumna y alumno. Bueno, dijo, bueno, gracias, gracias. Y la leyó, escrita en inglés. Y al rato digo, quedémonos. ¿Le golpeaste la puerta y se la viste? ¿Es literal? Es literal. Estaba él con Barry Primus, que ahora es muy amigo mío también, que me quiere dirigir a Cabra, te lo cuento, en una obra de O'Neill. Barry Primus era el coacher de él. Ajá. En ese momento. Ajá. Él venía con el coacher, siempre, todo el tiempo, el profesor de gimnasia, ¿viste? Como... Sí, sí, claro. Y cuando salió dijo, bueno, me gustaría comer algo argentino. Entonces dijimos, bueno, vamos a la estancia. Entonces ¿la estancia de la de la Valle? No, la de Callao. La de Callao. Callao, Entre Ríos. No, para, la cabaña, ¿no era? La cabaña. La de Entre Ríos y Belgrano. La cabaña. Bueno, y yo me tenía que ir, estaba grabando Chantecler con Doria. Y le digo a los chicos, bueno, llévenlo, porque él dice, quiero ir al estudio, a ver qué hacen ahí, a mi estudio. Entonces le digo, bueno, vayan y yo voy más tarde. Y él fue, y tocó la puerta y atendió Morenito. Y a partir de ahí, bueno, apareció el tema este de la invisibilidad, lo invité a hablar con los alumnos, y habló, hizo una charla muy buena, en donde también nos abrió los ojos. ¿En inglés, en italiano? Sí, tenía un traductor, un alumno mío que hablaba muy bien inglés. ¿Y? Y no, me contó una cosa a todos que nos impresionó, que él decía que todo el trabajo se hace antes. Por ejemplo, él engorda 30 kilos. Como para la mota. Con la moda, y de pronto dice, hola. Pero ya todo lo hizo antes. Y yo digo, claro, Gasalla hace todo antes. También. Los cómicos hacen todo antes. Como los directores de orquesta, ¿no? Igual. Entonces yo me di cuenta, claro, todo el secreto, o gran parte del secreto, es hacerlo antes, como, qué sé yo, Brando en El Padrino, que hace todo antes, la panza. De Niro contaba que cuando Brando le contó que cuando hizo El Padrino él pensaba en un cigarrillo siciliano. ¿Quién le contó? ¿Brando a De Niro? A De Niro, y De Niro nos lo contó a nosotros. Ajá. Porque cuando yo le hablé... ¿Cómo era el cigarrillo? Y decía que tenía el humo todavía ahí en la garganta. Entonces, y pensó en el bulldog, por eso se puso los dos cositos. Sí, los dos mofletes. Ya estaba todo hecho. Hecho. No, Santiago, no. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y ganas de ser. Entonces, claro, tienen una gran habilidad para trabajar. Y De Niro contaba que a veces hacía un animal, hacía la ardilla... Cosa que ahí aprendí algo, porque una de las cosas que hablamos también en los de Strasberg es que todo ser humano, cuando alguien habla del otro ser humano, las palabras no alcanzan. Entonces uno dice, mira, es una rata, es un dulce, es una... o lo nombras con una sustancia, con un animal o con un objeto. Es una navaja, es un ropero, es un adoquín. Porque no te alcanzan las palabras. Burro es... Claro. O sea, psicológicamente vos al adoquín le ponés psicología de bruto. No es bruto, es un adoquín. De la misma manera que a una navaja le ponés psicología de asesina, de traicionera, de inteligente. Por lo tanto, la teoría era que como el resultado de la imagen de lo que uno percibe de un animal, de un objeto o de una sustancia... La consecuencia es una psicología que uno... O sea, la araña no es mala. uno le pone la psicología de mala, ¿no? O la serpiente igual, son serpientes, están condenadas a morder. Sí. O el cuento ese del alacrán, ¿viste? Que cruza el sapo la rana y el a la rana no y el escorpión, y el otro dice, bueno, es mi naturaleza. Entonces, la idea de que yo puedo partir de la navaja para llegar a una psicología, y o partir de un león para... Por eso a Facundo le decían el tigre de los llanos. Entonces digo, ¿por qué le dicen el tigre? Entonces empecé a decir, bueno, claro, el tigre tiene un comportamiento de tigre. Ahora, si vos, de alguna manera, a tu cuerpo le das algunas señales de tigre... Yo cuando hice el garante pensé siempre en una navaja. Ah, eso es interesante, mira. Claro, que era fina, era elegante, era sin alma, era metálica, era... Ahora... ¿Qué quiere decir que pensé, por ejemplo, ahí tenés... Y tenía el garante, la imagen y trataba... Pero que tenés una navaja en la en el campo visual, digamos, claro, inventada... Claro, en el entrenamiento. Y después ya te queda en tu cuerpo grabado. Entonces al principio empezás por la navaja y después ya te olvidás. Porque ya creas un reflejo condicionado, donde tu cuerpo ya simplemente lo hace porque has grabado... El perro del ruso Pavlov, creo. Exacto, y claro, lo has llevado a la memoria profunda, pero para llevarlo a la memoria profunda tenés que trabajarlo un poco en la memoria superficial. ¿Quién carajo sos? ¿Quién carajo te pensás que sos? Ya te lo expliqué, me mandaste a ver un psiquiatra. A ver... La pregunta es otra. Vamos a ver. ¿Quién sos vos? ¿El que saca a la gente a flote o el que la hunde definitivamente? Yo, por tus antecedentes, me inclinaría por lo segundo. ¿De qué hablas? Hablo de tu hermanito, el día que se cayó a la pileta. ¿Cómo sabes de mi hermanito? Bueno, caer es una forma de decir, en realidad. Lo empujaste. Lo empujaste. En ese momento te estaba molestando y lo quisiste empujar. Éramos chiquitos, estábamos jugando. Chicos, sí, pero estabas muy enojado. Quisiste castigarlo y bueno, te salió mal. Lo mataste. ¡No! Sí, ¡no! ¡No! Sí. Lo mataste. Amparado por la... ¿Cómo se dice? Por la impunidad de la niñez. Pero lo mataste. Que yo sepa, fue un empujón, ¿no? Sí. Martín, asesino y cobarde. Lito Cruz, decime quién sos vos. La historia con De Niro termina o sigue con que, por tanto, es alguien bueno, mucho más sencillo de lo que uno... Muy sencillo. ¿Se construye un monstruo semejante? No, y lo que pasa es que él tenía esa capacidad de... Ahora te voy a contar una historia de él que no era conmigo. No era por mí, es por lo que es él. Porque le interesaba mucho la situación política de Argentina. Le interesaba cómo vivía una persona que estaba en el proceso militar. ¿Cómo vivieron ese horror? No lo entendía y quería entenderlo. Entonces, bueno, un día lo hablamos con Lupi, lo llevé a la casa de Lupi en Garín, que estaba Víctor Laplá, Luisina Brando, una cantidad de actores, y él se interesaba mucho por la situación. Pasaba por la ESMA y le hacía esto: fuck you, fuck you. Cuando yo lo llevaba, por ejemplo, a la casa de Lupi, y a partir de ahí él me contó que iba a hacer una obra, que mirá cómo él pensó esa obra. Estaba haciendo una escena de la de Scorsese de Taxi Driver, la del prostíbulo, la del final. Sí. Y un chico que vivía ahí le dijo: señor De Niro, yo estoy escribiendo la historia de mi vida. Mi papá se llama Cuba, es un drogadicto, y me estaba cuidando tanto que yo un día me dio una inyección y él me descubrió, y estoy escribiendo esa historia. Entonces De Niro dice: bueno, seguíla escribiendo y me hablas. Cuban History Ever. Entonces me contó esa historia y me dijo: bueno, la estreno tal día en Estados Unidos, yo te invito a verla. Fui a verla y me dice: ¿dónde querés vivir? Le digo: no sé, hay un hotel. No, no, pedí 5 lofts, me mostró, para ver dónde quería ir yo con un amigo. Bueno, cuando vi la obra, la vi todos los días, me dice: no me digas cuando venís. Ahora, en ese interín fuimos a Amnesty International, a un festival donde estaba Matt Dillon, Elliot Gould, que conducía un poco el festival de Amnesty, en New Jersey. Y Gould quería que yo hable por el tema de la Argentina. Y él no me dejó. Y dice: no, no, este señor... ¿De Niro? No, no, De Niro. Me dice: este señor está bajo mi custodia, yo no puedo hacer que hable de algo que va a ir a su país lo va a perjudicar en su vida personal y en su vida artística. Mira lo que es el tipo. Entonces a partir de ahí dijo, bueno, ahora hacé la obra en Buenos Aires y yo la voy a ver. Le digo, bueno, voy a dirigirla. Dice, no, hacé el papel que hago yo, Cuba, y la voy a ver y ahí vemos quién es mejor actor de los dos. Y me ganó él. Entonces, cuando vino con Christopher Walken, porque estaba en la isla de Brando, con Pacino, Scorsese. Scorsese. Y como hablamos por teléfono, dice, no, yo me pago el pasaje. Y Christopher Walken estaba con el problema de la muerte de Natalie Wood. Sí. Entonces él dijo, no, venite a Buenos Aires y vamos a ver una obra y te vas a distraer. Por eso no me dejaba hablar con periodistas. Me dice, yo no tengo problema, pero no quiero que le pregunten a Chris. Es un tema que estaba, viste, tan desesperante era, porque todavía sigue el tema con Robert Wagner y viste, ahora se resucitó otra vez el tema. Sí. Bueno, ese es el tipo, viste, que no es solamente De Niro, es un hombre como cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, yo iba por la calle con él y nadie lo paraba, ¿entendés? No, o sea, la fama creo que tiene otra dimensión, yo no sé qué será, pero tiene una connotación muy diferente a la nuestra. Y a partir de ahí, bueno, él me dijo que hay una diferencia y que tiene que ver con lo que yo te decía de las reacciones humanas y de la naturaleza del actor. Él me decía que él es sajón, uh-huh, y que yo soy latino. Entonces al personaje yo lo quebraba en el momento que descubre que el chico se da la inyección. Y él lo mantenía igual. Entonces dice, esa es la diferencia entre nosotros y la diferencia de la actuación, ¿no? En 1969, junto con Augusto Fernández, Lito funda el grupo ETEVA, Equipo de Teatro Experimental de Buenos Aires, que es la experiencia que culmina con una apuesta de la obra La Leyenda de Pedro, basada en la pieza Peer Gynt de Ibsen. Es un espectáculo que causó conmoción, se diría, en Europa, especialmente en los festivales de Nancy, Berl y Florencia. Hay toda una historia tuya de ir con la compañía o con gente a dar teatro en las cárceles. Sí. Tenés toda una cosa muy de respetar y de ejecutar también el teatro comunitario, la piel con el de abajo, digamos, el mostrar desfilás, cárceles, ¿entendés lo que digo? Sí, sí. Bueno, ahora estamos haciendo este trabajo con María Dutil en las cárceles, que un poco lo hacíamos porque fui a bailar el tango en las cárceles con ella, que era, estábamos haciendo un espectáculo Sueño de Milongueros con Dolina, y texto de Dolina, Borges y Fontana Rosa, bailando el tango, y me di cuenta que el teatro en un espacio vacío, acordándonos de Peter Brook, es un foco de concentración para los seres humanos que lo rodean, de tal manera que ingresan al mundo ese en un segundo por el teatro. Y me llamó la atención que ellos decían, lo que pasa es que estuve una hora en otro lugar, como si fuera en Francia, porque la obra. Y entonces ahí me di cuenta lo del espacio vacío y la importancia del teatro, donde de pronto decía Brook, que también fue al estudio a dar una charla a todo ese grupo, y decía, si una persona está en un espacio vacío y dice, ¿dónde queda el subte a Gare du Nord? Y el otro le dice, no, usted está en Alemania, señor, no está en París. Ya el teatro apareció. Y uno me dice, ¿cómo en Alemania? Entonces ya inmediatamente, en un segundo, apareció el teatro. Y un poco es el teatro de la vida, ¿viste? Lo de Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo, ¿no? ¿Y de qué te nutre? ¿Con qué te nutre? Bueno, ponle la preposición que quieras. Cárceles, desfiles, y bueno, teatro comunitario, ese abajo. ¿O te nutren de cosas distintas? No, a mí me nutre según el momento y el día. Sí, según el momento, a ver si te lo puedo explicar. Lo que a mí me impactó es el sentido del tiempo. No, a ver. Y lo relativo del tiempo. Por ejemplo, de pronto un interno decía, yo no sé si voy a aguantar los 2 meses que me faltan, pues ya se termina la condena. Y otro te decía, qué suerte que me sacaron 1 año, me quedan 8 nada más. Entonces yo decía, entonces claro, es relativo el tiempo, y me di cuenta que el tiempo tiene que ver con la velocidad con la cual tenés que ir a un lugar. Por eso en un semáforo rojo, si estás muy apurado, dura más que un semáforo... Bueno, es, ¿no?, la explicación de Einstein con la teoría de la relatividad. De la relatividad. Entonces es relativo. Y esa relatividad es un poco lo que me impresiona, y sobre todo el por qué han hecho lo que hicieron sin nunca consultar, porque tenía miedo de, viste, de que me influencie, ¿no? Entonces lo único que era no hacer para los represores nunca, porque una de las cosas que hablaban ahí es que la única posibilidad que el teatro puede ingresar a una mente y modificar algo es cuando existe el arrepentimiento. Cuando no existe eso, como en Videla, como en Cis, ¿viste?, es imposible que ingrese la cultura, que ingrese un poema, que ingrese el teatro, que ingrese el arte, porque la mente está aferrada a doctrinas como Hitler. Lito protagoniza hoy Sueños de Milongueros junto a María Dutil en teatro y se encuentra rodando Amapola, una coproducción de Cinema 7 Films y Fox. Y como director codirige la compañía teatral Los Alquimistas, además de conducir por Radio Provincia el programa Teatro al Sur. ¿Cómo te resulta la función pública con, mira, el Consejo de Teatros Independientes? Igual, porque cuando yo empecé en esto como director nacional de teatro, después como desde ahí con muchos actores luchar por la ley nacional de teatro, ahora por la provincial, y acabamos de tener, que es una primicia, la ordenanza municipal de Rojas. Es, ¿qué le puedes dejar a la gente? Leyes, como lo dejaron la Constitución Nacional, ¿no? Como están todas las leyes que hay contra los procesos militares, leyes internas, esas leyes. A veces uno las usa mal y a veces las usa bien, pero es la ley, es algo por el cual una comunidad puede luchar y transformarla en algo positivo, ¿no? ¿Te estimula el momento, yo diría que ya la etapa política del kirchnerismo para eso? Sí, ¿o mucho. Te es independiente porque es algo que venía ya con vos desde el punto de vista político? Y venía conmigo sobre todo porque cuando Kirchner tomó el gobierno, yo empecé a ver las tareas que él hacía. Por ejemplo, o sea, por aquella educación en Berisso que mi padre me contaba y me decía la diferencia entre la propuesta de Alén y la propuesta de Perón, que no se transformó en peronista, pero él decía, lo que tiene Perón para ellos es una propuesta, para la gente. Entonces, esa propuesta es la que ellos votaron. Y Perón estaba detrás de una propuesta que le hacía bien a la gente. Y yo creo que con Néstor, la propuesta de él, a mí me pareció interesante porque no cualquiera, bueno, suponete, el Fondo Monetario Internacional no va más. No, bueno, es interesante hacer eso, ¿no? Y además, tanto él como Cristina, yo creo que analizan un poco más en profundidad la realidad que otros políticos donde vos no ves las propuestas. Por ejemplo, ¿cómo sé si alguien que va a competir con Cristina o con no sé cómo serán los candidatos? Yo no sé si va a querer un indulto y Astiz va a salir. Yo no sé si van a la asignación familiar, no va a estar más. Si dice que no, yo tengo que saber por qué. Pero lo que pasa en la oposición es que no hay propuestas serias en donde se construyan. Yo no sé si uno va a... Bueno, los actores, Sagay no sirve, los productores van a ser los dueños de la película. Cuando ahora todos los actores tenemos el derecho de imagen. Yo no sé si a ustedes les pasa igual. Esos derechos... o decir, bueno, cualquier lugar, cualquier país del mundo, cualquier presidente defiende lo nacional. Entonces, ¿cómo no voy a defender a YPF? ¿Que la voy a vender? ¿Cómo vas a vender lo tuyo? Como propuesta, como modelo de lo que significa gobernar y no simplemente querer ser presidente. Ahora, dentro de los errores, hay acierto. Entonces, el tema es que si vos no ves las dos cosas y no tenés un equilibrio, entonces esos errores están preparados para decir a ver quién viene después y los corrige un poquito más. Pero, ¿quién me dice a mí cómo va a ser la política de otro opositor? Me lo tiene que decir él y me tiene que explicar por qué. Entonces yo digo, bueno, qué interesante, puede ser. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Seguí yendo, seguido a Berisso, más allá de los desfiles, por el hecho de... ¿Te juntás con la gente del secundario, con tus compañeros? Con todos, claro, sí. Me junto con toda la gente del servicio militar, que la hicimos en el año 62, donde cayó Frondizi, la invasión a Cuba que quería hacer Kennedy en, a través de Guantánamo, donde iban 3.000 soldados argentinos. Y vos podías llegar a estar entre ellos. Claro, el regimiento nuestro estaba Tablada, porque era un regimiento peronista castigado. Pero no nos dejaban salir Franco, porque el que salía Franco se casaba y ya podía elegir. Ajá. O sea que... Y ahí vivimos obras sanitarias, vivimos bastantes dificultades dentro de las revoluciones azules y colorados, por supuesto. Y fíjate una cosa curiosa, yo tengo un hermano que le llevo un año y un poquito más. Y cuando yo salí de Baja en febrero, él entró en Magdalena en marzo. Y Tablada peleó contra el regimiento de Magdalena, que estaba López Aufrán. O sea, hermano contra hermano, ¿entendés? Ahora, es una cosa increíble. Entonces, esas son las cosas... Sí, totalmente. Claro. Porque no es una... Y más te digo, cuando fue la lucha en Magdalena, en Berisso murió un compañero de mi hermano, y en el velorio decían que mi hermano estaba muerto. Entonces yo me fui con mi primo en una moto gilera, hasta que no sabíamos manejar la moto. Y no sé cómo, viste lo que es la necesidad hacia el órgano, ¿no? Y lo encontramos en un tanque llorando, un tanque de esos que no andaban. Ahora, ¿vos podés pensar una cosa así? De cómo... Y además me disfrazaban de cuando estaba esperando a los tanques, antes de lo de López Aufrán, en la primera Azules y Colorado, que estaba el Toranzo Montero, creo, ¿no? Mirá qué historia. Claro, por algo tengo 72 años. Confieso que los tengo. Estoy viviendo los 33. Los 73. Y todo ese mundo de la vida, ¿viste? Hace que vos decís, bueno, ¿a quién voy a votar? ¿Quién me dice a mí que los juicios van a parar? Cuando el Holocausto todavía están haciendo juicios, ¿no? Y te seguís juntando con esa gente, la gente de y la sigo, Colima. La gente, la Colima, nos juntamos todos, ya cumplimos 50 años, y todos los primeros de mayo nos reunimos todos los barrios de Berisso, que somos como 300, hacemos un gran asado a las 12 en punto del mediodía, en la colectividad árabe, sin mujeres, y el tema es charlar. 300 sin mujeres, sin mina. Sí, las mujeres no lo esperan afuera después de 14 botellas de vino a ver cómo se lo llevan a sus casas. Pero, y ahí, bueno, aparece el cantor del barrio, el poeta del barrio, las mesas están divididas en barrios, ¿no? Yo era el barrio del Hamburgo, y lo primero que hacemos es aplaudir al que se fue, al que falleció. Entonces todos dicen, los viejos dicen, bueno, por lo menos alguien me va a aplaudir alguna vez. Y después en las colectividades, sí, ahí desfilamos con todos los gauchos, el Fortín Gaucho de Berisso, que yo, el caballo de Facundo era mío, y los gauchos hicieron la matanza de Facundo en Barranca Yaco, que la hicimos por acá nomás, y los tipos no me querían matar. Dice, ¿cómo lo vamos a matar a Lito? Le digo, pues esta es una película. Lo tienen que matar. Y además no se querían caer del caballo, porque decía, no, a mí no me tira nadie el caballo. Pero es una película. Y además te pagan. Además te garpan. Además te pagan. Bueno, son esas cosas de Berisso. Y además, bueno, mi casa está igual y ya tengo un lugar en el cementerio de Berisso. ¿Tenés el epitafio también? El epitafio, sí, creo que va a ser. Fue muy divertido. Nos vemos pronto. Lito Cruz también dirige actualmente el Consejo de Teatros Independientes de la Provincia de Buenos Aires y trabaja para el Ministerio de Justicia de la Nación, en el que coordina el proyecto cultural teatral en todas las penitenciarías federales del país. Anteriormente estuvo al frente del Instituto Nacional de Teatro. ¿Cuál papel fue el que te dio más satisfacciones? Y yo creo que muchos, en distintas, pero creo que a veces uno compara satisfacciones con éxito, ¿no? Pero es yo cierto. Creo que me dio mucha satisfacción fue La Leyenda de Pedro, el Peer Gynt, porque que la historia de un hombre que mintió durante toda su vida. Y durante toda su vida se cree que es alguien, y cuando llega al final, que él tiene la encrucijada donde aparece el sirviente de Lucifer, él le dice, nunca has sido vos mismo, por eso te tengo que hervir en un brasero. Y él dice, ¿cómo nunca has sido? Nunca fuiste vos mismo. fuiste, toda la vida has mentido, entonces no te encontraste nunca vos. Y él se encuentra con una mujer, Solveig, que la conoce desde la adolescencia, cuando se fue del pueblo, y él le dice, espérame aquí en la cabaña, que voy a buscar leña. Y él no vuelve nunca más, y vuelve ya viejito, y cuando va a la cabaña, ella lo está esperando. Viejita también le dice, bueno, acá estuviste toda tu vida. Y me dio muchas satisfacciones desde el punto de vista de cómo la actividad teatral también impacta en tu ser y te va haciendo tu personalidad, de alguna manera, tanto para el bien o como para el mal, ¿no? Te va armando, como yo creo que las entrevistas para vos, las cosas, los libros, lo van armando a Eduardo. Sí, sí. Más los amigos, eso nos va armando en la vida, ¿no? Y el teatro en ese sentido, claro, tiene un ingreso en la sutileza de la mente, sobre todo el de Shakespeare, viste que es muy difícil encontrar en otro autor, ¿no? Todo el tema de ser o no ser, vos no sabés si, viste, es un tipo que está con una navajita en la garganta, dice ser o, oh, porque si la clavo se termina, ¿por qué no la clavo? Porque no se sabe lo que hay después, ¿no? Entonces el suicidio que está en todo ser humano, es decir, ¿por qué no termino con esto? Porque no sabes lo que viene, ¿no? Decime quién sos vos. Mira, yo creo, si te podría definir, yo creo que soy algo así como un buscador de cosas, ¿viste? Un buscador de los por qué, ¿no? Incluso ahora me interesó mucho la ciencia, ¿no? Por ejemplo, cómo la ciencia te explica el porqué del comportamiento, el cómo del comportamiento de las cosas físicas, pero no te dice por qué, ¿no? Entonces, ¿qué está buscando la ciencia? Y ya se está confundiendo con la mística, con la, ¿no?, con el espiritual. Ya la ciencia ha llegado a una dimensión de la física cuántica en donde lo último que leí es la teoría de la incertidumbre, ¿no?, que es la teoría científica actual, en donde una molécula se comporta como molécula en la medida en que el observador la vea como molécula. Si la ve como cuanto de energía, se transforma en cuanto de energía. O sea que el observador influye sobre el observado. Entonces la objetividad no existe, pareciera, ¿no? Pero creo que soy curioso, ¿no? Pero tómalo, bueno, vos también, ¿no? Cada vez que te hacen una entrevista estás curioso, decís, ¿no? Los lees, a mí me admira las cosas que has leído. Y bueno, pero yo creo que la curiosidad justamente es la que ha hecho el desarrollo de la humanidad. Lito Cruz. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.